Hoy voy a enseñar un mensaje de una manera un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Hoy voy a hacer un repaso de una serie de principios o verdades cristianas y bíblicas en relación con el trabajo y los recursos. Yo he estado hablando en las semanas anteriores temas relacionados con la mayordomía cristiana y con la generosidad. Y este va a ser el último de los mensajes de esta serie. Entonces quiero aprovechar esta última enseñanza para darles una serie de principios generales que nos ayudan a tener un marco bíblico para acercarnos al trabajo y a la administración de los recursos conforme a una perspectiva cristiana. Entonces hoy va a ser una clase más o menos de repaso de principios. ¿Me doy a entender? No vamos a estar en un solo pasaje de la Escritura explicándolo con lujo de detalle, sino que vamos a ver muchos pasajes y muchos principios relacionados con este tema. Así que vamos a ir a Génesis 1:28, es el primer pasaje al que quiero llevarlos, en el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:28, por favor. El primer libro de la Biblia, primer capítulo de ese libro, se nos presenta cómo Dios lo hizo todo en 6 días. Y en el sexto de los días de la creación, dice la Biblia en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Aquí aparece el primer mandato o la primera serie de mandamientos u órdenes que Dios le dio a los seres humanos. Entonces la pregunta que tengo para empezar es: ¿estos mandatos son espirituales o son materiales? Bueno, el primer mandato que vemos aquí en la lista es: sed fecundos y multiplicaos. Algo de tangible se necesita para cumplir esa orden, ¿verdad? Es decir, el primer mandato que vemos aquí tuvo que ver con cosas tangibles, cosas materiales que se tienen que poner en práctica. Ahora, no estoy diciendo que no hay aquí un mandato espiritual. Lo que estoy diciendo es que es un mandato espiritual porque en realidad, bajo la perspectiva de Dios, lo material y lo espiritual no están divorciados. ¿Me doy a entender? Dios le está mandando al ser humano que lo honre y lo obedezca a través de una serie de mandatos que tienen que ver con asuntos materiales. Entonces así fue el principio. Al principio los mandatos de multiplicarse, llenar la tierra, someterla y señorearla. El manejo de las cosas materiales es importante para Dios. Es importante desde la perspectiva de Dios porque es al mismo tiempo una forma de mostrar nuestra espiritualidad. Representa de una forma muy práctica la confianza que tenemos en Dios. También es una fuente de descubrimiento personal y satisfacción. Obviamente Dios le está mandando multiplicarse. Para la primera pareja habrá sido muy hermoso conocerse, procrear hijos y empezar a administrar el lugar que Dios les dio. Quiero que vayan al capítulo siguiente, en el capítulo 2. Ahora les explico nada más para que entren en perspectiva. El capítulo 1 nos da en resumen lo que sucede en los 6 días de la creación. Y luego de que termine el relato general, en el capítulo 2 regresa a explicar con más profundidad lo que sucedió el sexto día de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva. Así que el capítulo 2 es una ampliación del día sexto de la creación ya mencionado en el capítulo 1. En el capítulo 2, en el versículo 4, regresa el narrador a decir cómo Dios creó el jardín del Edén. Dice en el versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Como pueden ver, entonces está explicando con más detalle lo que ya se dijo en Génesis 1:27. En Génesis 1:27 simplemente se dijo: creó pues Dios al hombre a imagen suya. Y en el capítulo 2, en el versículo 7, dice que lo formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén. Diga Edén. Edén. Aquí le va la palabra hebrea del día, para los que quieren aprender hebreo. Edén significa placer. ¿Qué significa Edén? ¿Creen que es accidental que Dios le puso ese nombre? Entonces Dios creó un jardín y le puso por nombre placer. Y puso el hombre en el lugar del placer. Entonces obviamente ahí hay un mensaje, ¿o no? Pues claro que hay un mensaje ahí. Dice el versículo 14, el 15, perdón. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del placer. Eso es lo que está diciendo. ¿Captan? Lo puso en el huerto del placer, en el huerto del Edén, para dos cosas. Número uno, para que lo cultivara. ¿Qué es cultivar? Es trabajar la tierra. Y luego dice, para que la cuidara, ¿verdad? Para que la cultivara y lo cuidara. Desde el principio vemos aquí Dios poniendo al ser humano a administrar. Porque ¿quién es el dueño del jardín? Dios siguió siendo el dueño todo el tiempo. Tan fue el dueño que cuando ellos fallaron, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del jardín. Él seguía teniendo el control sobre el jardín. Pero Dios puso a Adán en el jardín para que Adán hiciera producir el jardín. ¿Vieron eso? Eso significa cultivar. Cultivar significa labrar la tierra para hacerla producir. Entonces, en el primer mandato ya Dios deja ver que Él es el dueño de todo. Y Él nos confía sus cosas para que nosotros, por medio del trabajo y de la inteligencia, las hagamos producir. Estos son principios de mayordomía. Los teólogos llaman a lo que se nos mencionó en Génesis 1:28 el mandato cultural. El mandato cultural significa que Dios, cuando creó a la humanidad, Dios, siendo el dueño del universo, el dueño de la creación, Dios le confió al hombre su creación para que el hombre la administre. Las palabras de Génesis 1:28 son para que no solo ejerza dominio, no solo que la someta, sino que ejerza dominio o, como dice Reina Valera, señoree. El hombre tiene autoridad sobre las cosas de Dios, pero las debe de cuidar. Y el mandato cultural significa que el hombre es responsable de cuidar la creación. El hombre es responsable de cuidar la creación. Nosotros debemos cuidar la creación, no porque la tierra sea nuestra madre, como dicen algunos. Es que hay que respetar la madre tierra. No, no lo hacemos por la tierra, lo hacemos por el Creador. Por eso nosotros debemos cuidar la creación. Porque la creación da testimonio de la gloria y del poder de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que Dios, a través de la creación, Él se da a conocer y nos la confía, y Él espera que la administremos bien y la cuidemos. Pero después de que entra el pecado al mundo, el hombre divorcia la espiritualidad de lo material, y ahora el materialismo empieza a tener prioridad en el corazón humano. El materialismo. Entonces, todos los seres humanos que nacen ya bajo la herencia de pecado de Adán y Eva son materialistas por inclinación hasta que experimentan la regeneración. Cuando se convierten a Cristo, Dios cambia el corazón de adentro para fuera de una persona. Entonces la persona reacomoda sus prioridades y ahora Dios es más importante para la persona que las cosas materiales. Las cosas materiales para los creyentes, desde la perspectiva bíblica, son al mismo tiempo un don de Dios y una prueba. En Santiago 1 dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que todo lo que tú llegues a tener en esta vida es un don de Dios. Todo lo bueno que tú tengas es un don, es un regalo que Dios te dio. En su infinita soberanía, Dios escoge qué darle a quién y en qué medida. Pero no solamente Dios, al darte cosas, muestra su generosidad, sino también te está poniendo a prueba. Porque cuando Dios te da cosas, Él te está poniendo a prueba para ver qué vas a hacer con las cosas. ¿Cómo las vas a administrar? ¿Si las vas a cuidar? ¿Si las vas a adorar? Todo lo que Dios te da es al mismo tiempo un don y al mismo tiempo una prueba. Entonces, vamos a listar una serie de verdades básicas con respecto al trabajo y los recursos para los creyentes. 10 verdades básicas desde la perspectiva judeocristiana acerca de el trabajo y los recursos. Número uno, principio número uno, con base en los versículos que ya leímos, el creyente se espera que sea productivo. La pereza no es parte del plan de Dios, es la productividad. Dios puso a Adán en el jardín, ¿para qué? Para que lo labrara, para que lo hiciera producir. Dios puso al hombre para que se multiplicara y llenara la tierra. Así que el trabajo es un valor de Dios. Contrario a lo que algunos piensan, que el trabajo es una maldición, dicen, no, por culpa de Adán nosotros tenemos que trabajar. No. Dios le dijo a Adán que trabajara en el huerto antes de haber creado incluso a Eva, mucho más antes de haber pecado. Ni siquiera existía la mujer todavía cuando Dios ya había dado al hombre la orden de trabajar. Así que el trabajo es parte del propósito de Dios para nosotros. A la luz de otros pasajes de la Biblia, hasta llegó a decírsenos en el Nuevo Testamento que el que no trabaje, que no coma. El libro de Proverbios está lleno de ejemplos e instrucciones y amonestaciones a no ser perezosos, a ser trabajadores con diligencia. No hay tiempo para leerlos todos ellos, pero son demasiados pasajes. Yo aquí tengo una lista en mis apuntes. Segunda verdad que quiero mencionar: cuida las cosas, evita el desperdicio. Dios nos puso en este mundo para administrarlo y deberíamos cuidarlo. No, si yo le cierro la llave cuando me baño, pastor, sale bien caro el recibo. Está bien que quieras ahorrar, pero no solamente lo debemos hacer por cuestiones financieras personales, sino porque somos administradores de los bienes de Dios. Cuidamos todo. A veces nosotros cuidamos las cosas cuando alguien nos está viendo, pero cuando ya no nos ve esa persona, entonces las descuidamos. Pero cuando entendemos que somos creyentes y que el Señor es el dueño de todo y el que nos ve, entonces nosotros aprendemos a ser cuidadosos con todas las cosas, sean propias o sean ajenas, porque somos nosotros administradores. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús multiplicó los panes? Dos veces dicen los evangelios que Jesucristo alimentó a las multitudes, y en las dos ocasiones dice que cuando terminaron de comer, habiéndose saciado todos, ¿qué le mandó el Señor a sus discípulos? ¿Alguien recuerda? Que recogieran lo que sobró. ¿Qué nos dice eso? Que no hay desperdicio en la mentalidad cristiana, o no debería de haberlo. Nosotros vivimos en la cultura del desperdicio aquí. ¿Se han dado cuenta? Pero nosotros somos cristianos. Solo deberíamos tomar las servilletas que pensamos usar. Solo deberíamos servirnos la cantidad de comida que pensamos consumir. Si te queda hambre, te vuelves a servir. Pero vivimos en una contracultura, porque la cultura va al revés. ¿Me doy a entender? La cultura de desperdicio. Pero como creyentes, somos llamados nosotros a cuidar. A cuidar. Debemos evitar el desperdicio. Tercera verdad: disfruta lo que Dios te concede. Ya dijimos, Dios puso a Adán en el jardín. ¿Y cómo le puso al jardín? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significaba Edén? Placer. ¿Qué nos dice eso? Que Dios no está peleado con que disfrutemos, como muchos a veces piensan. No, Dios nos ha creado con capacidades físicas y emocionales, psicológicas, para percibir el placer y disfrutar. Y nos ha dado medios, momentos, bajo límites, pero nos ha dado muchas formas de disfrutar. Hay un principio muy hermoso que lo resume en 1 de Timoteo, capítulo 6. Voy a leer para ustedes. 1 de Timoteo 6, versículo 17. El apóstol Pablo dice: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Y aquí viene el principio, escuchen, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. No es pecado disfrutar mientras lo que disfrutamos está dentro de los límites de Dios. Al contrario, Dios es un Dios feliz. El papá o la mamá que siente envidia de un hijo que es feliz es un papá enfermo, ¿o no? O sea, un padre en su sano juicio se alegra de ver a sus hijos disfrutar de la vida haciendo el bien. Mucho más nuestro Padre Celestial. Si Dios te ha dado, no sientas remordimiento. Él te lo dio, tienes derecho a disfrutarlo. Solo guárdate de adorar aquello que Dios te concedió. Pero tú puedes disfrutar lo que Dios te dio. Y si a ti no te lo dio, sino que se lo dio a otro, entonces, verdad número 4, no des lugar a la envidia. Esa es otra. No tengas envidia. Fíjense las palabras de Dios en el mismo principio. Vuelvo a leer 1 Timoteo 6, 17, la última parte. Dice: el cual nos da abundantemente. La envidia lleva la idea de que Dios es malo, que Dios es tonto o que Dios se equivocó. Fíjense, Dios es malo porque Él le dio a Él y no me dio a mí. Tal vez no se dio cuenta, entonces ¿es Dios tonto? Miren, la mentalidad de escasez lleva a las personas a sentir envidia y disgusto cuando les va bien a otros, pero a ellos no. Pero el que piensa con la mente de Dios sabe que Dios tiene abundantemente para todos. Y si no me ha dado a mí, por algo será. Pero no es por malo, por algo será. Así que cuando tú veas que Dios prospera a otra persona, alégrate con la persona. No sientas envidia, ¿por qué sentirías envidia? Y más si esas personas son parte de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos en Cristo. Cuando no conocíamos al Señor y veíamos que el vecino ya estaba estrenando, bueno, si eras pobre y el vecino ya andaba en bicicleta y tú seguías a pie, te enojabas, ¿no? Ya tenías tu bicicleta y él ya traía motocicleta, pues te enojabas otra vez. Sacabas tu motocicleta, ¿a poco te va a ganar el vecino? Y ahora él anda en carro. Entonces esto es el cuento de nunca acabar. Dios tiene en abundancia para todos. ¿Te has fijado los árboles que Dios creó cuando dan fruta? ¿Cuánta fruta dan? ¿Eh? ¿Cuánta dan? Mucha. Dan tanta que a veces hasta no se puede consumir toda. ¿O no? Es costumbre en nuestra iglesia que los hermanos que tienen árboles terminan trayendo fruta. Porque les duele que se pierda. ¿Y qué quieren hacer? La quieren compartir. ¿Y de dónde la sacaron? Dios. ¿Y cuánto les costó? Gratis. Entonces, no damos lugar a la envidia. Al contrario, nos alegramos que les vaya bien a otros. Yo no tengo envidia si alguno de mis hermanos tiene un mejor carro que yo. ¿Por qué sentiría envidia? Al contrario, me da gusto que no anden a pie. Capaz que hasta se descompone el mío, me dan ride, ¿verdad? Me da gusto cuando Dios bendice a nuestros hermanos en la fe. Me gustaría que todos mejoraran materialmente, pero yo sé que pues eso no es de todos, que no todos tienen las mismas habilidades y destrezas y no todos tienen las mismas oportunidades. La Biblia es clara, dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Lo que viene después de eso ya es bendición adicional. Y les digo, la mayoría de todos los que vivimos en este lugar tenemos mucho más que eso. Por lo tanto, disfruta lo que Dios te conceda. Disfrútalo y no sientas envidia. Quinta verdad relacionada con hechos del trabajo y de la administración desde la perspectiva cristiana es: después de trabajar, descansa. Después de trabajar, descansa. Pero se necesita uno casi ser ciego para no ver ese hecho. Vamos viendo, cuando Dios hizo el día, lo hizo día y noche. ¿Y qué sucede con el ser humano cuando se acerca la noche? ¿No nos enseña algo eso? Luego Dios hizo 6 días y el séptimo día descansó, dice la Escritura. ¿Acaso Dios se cansa? Entonces, ¿por qué lo hizo? Yo les voy a recordar por qué. Éxodo 20. Ese es uno de los 10 mandamientos. Éxodo 20. Observen. ¿Cómo se llama el título del capítulo? Éxodo 20. Los 10 mandamientos. ¿Alguna vez oíste de eso? Bueno, yo sé que la mayoría sí, si no es que todos. Los 10 mandamientos. Recuerden el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, ¿qué dice? 2 cosas. En primero, ¿es día de qué? No los escuché. ¿Día de qué? De reposo. Dígame sinónimos de reposo. Descanso, ¿verdad? ¿Qué más? Relax. Hamaca, pastor, como quieras decirlo, ¿no? 6 días trabajarás, el día séptimo descansarás. Todavía no termina el texto. Dice, es día de reposo, y luego dice otra frase. ¿Para qué? Para el Señor tu Dios. Todos necesitamos hacer un alto en el trabajo para descansar y para darle tiempo a Dios. Y dice ahí además, dice, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y luego, ¿qué dice la siguiente frase? ¿Qué significa siervo? Algunos de ustedes lo saben. Esclavo. Digamos que había algún israelita que prosperaba tanto que hasta pudo tener esclavos. Aquí no está diciendo Dios, cómprate esclavos, simplemente está diciendo, algunos los van a tener. Pues ni tu esclavo debe trabajar. ¿No es eso excepcional? Dime, ¿en qué cultura los esclavos descansaban? Solo en esta. Esto ya nos da de entrada a nosotros una realidad. Si tú eres de los que trabajan todos los días y no descansas ni un solo día, estás peor que un esclavo israelita. Sinceramente. Es más, miren cómo empieza el capítulo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿De qué? De casa de servidumbre. ¿Quiere Dios que seas esclavo tú? No. Él hizo todo lo que ha hecho para liberarte de la esclavitud. Y tú no te autoesclavices. Descansa un día de la semana en lo que dependa de ti. Dice: ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Hasta el ganado salió ganando, ¿verdad? Las mascotas y todo. Obviamente ellos usaban el ganado en las yuntas, en el trabajo. También había que darle descanso. Y Dios no solamente lo hizo día por día, horas de vigilia y descanso noche, sino también semana tras semana. Y luego, en el pueblo de Israel había fiestas, festivales religiosos. Dios le dio a Israel las fiestas religiosas para que dejaran de trabajar y viajaran a adorarlo y a convivir entre ellos. 3 fiestas de Israel sucedían al principio de la primavera: la Pascua, los panes sin levadura y las cosechas. En el mismo mes sucedían las 3. Y los israelitas eran esperados en Jerusalén en estas peregrinaciones. 50 días después se celebraba Pentecostés. conmemorando los 10 mandamientos precisamente. Y luego, la fiesta de la expiación, las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos en otoño. Entonces, ellos tenían garantizados en primavera fiestas, en otoño fiestas, y si querían otra, a los 50 días después de la primavera. Eso nos está enseñando a nosotros un principio. Cuando menos los israelitas debían separar un tiempo, no solamente cada semana, sino cada 6 meses, para tomar tiempo, peregrinar a Jerusalén y convivir como familia. La fiesta de tabernáculos, ¿saben qué era? Camping espiritual. Eso era. Iban a Jerusalén y hacían casas de campaña con ramas. Y ahí se quedaban unos días. ¿Se pueden imaginar las memorias que las familias israelitas construyeron en esas experiencias? Adoraban a Dios y pasaban tiempo juntos y descansaban. Entonces, descansa en la noche, cada semana descansa, y al menos cada 6 meses sal con tu familia. A veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo dar ese lujo, pastor, porque sale muy caro. No tienes que gastar mucho. Solo tienes que ser intencional. Yo les aconsejo que lo hagan. Que lo hagan. El trabajo nunca para. Cuando tú estés viejo, ahí en tu cama, te garantizo que vas a pensar, ¿por qué no pasé más tiempo con mis niños cuando estaban chicos? ¿Y cómo lo sabe usted? Porque yo pasé tiempo con mis hijos y todavía me siento así. Yo siento que disfruté a mis hijos cuando eran chiquitos. Y todavía digo, pero ¿por qué no disfruté más tiempo? Entonces, tampoco se la agarren de cada domingo, ¿verdad? Usted dijo, bueno, tú dices, hay una vez cada 6 meses, ¿verdad? Además es, trabaja 6 y descansa 1, no descansa 6 y trabaja 1. Ok. Pero como creyentes que ustedes son, recuerden, Dios no solo quiere que descanses, sino también que descanses para el Señor. ¿Sacas momentos espirituales cuando descansas tú? ¿Aprovechas tu tiempo de descanso para pasar un momento con Dios? Y el día que descansas, no solo descansas ese séptimo día, sino que aprovechas para adorar a Dios. Y luego cuando es tu vacación, ¿se te olvida que eres cristiano? Órale, vámonos a Las Vegas. ¿O te recuerdas que también eres cristiano de vacaciones? Aprovechas para tomar un tiempo para orar con tu familia, leer juntos. Una costumbre que nosotros hicimos como familia es que cuando hacíamos vacaciones, si nos tocaba fin de semana, buscábamos una iglesia de allá donde anduviéramos, para adorar a Dios y aprovechar conocer a otros hermanos. Entonces, descansa. 6. No seas vencido por la ansiedad por las cosas materiales. Confía en Dios. Mateo 6:25 a 34 es un pasaje muy largo, no lo vamos a profundizar, pero allí se nos dice varias veces el Señor dice, no os afanéis. ¿Y qué es afanarse? No se preocupen. No se preocupen por lo que van a comer, van a vestir, no se preocupen. Porque Dios viste las flores del campo, dice. Dios alimenta a las aves del cielo. No se preocupen. ¿Qué es lo contrario de la preocupación en ese pasaje? Confía en Dios. Confía en Dios. Haz según tus fuerzas y Dios hará el resto. No te preocupes. Resiste 2 tentaciones. La de preocuparte por tu sustento y tu abrigo y la de caer en la avaricia. Confía en Dios. Confía en Dios en lugar de ser avaricioso. Confía en Dios. Hay un pasaje de Proverbios. Quiero que todos vayan a Proverbios, por favor, capítulo 11. Proverbios 11:24. Dice la Escritura, Proverbios 11:24 y 25. Los voy a esperar por los que están buscando. Un momento más. Dice Proverbios 11:24, hay quien reparte y le es añadido más. Hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. 25. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. El que riega también será regado. ¿Cuál es el principio con eso, hermanos? Confía en Dios. Duda, confía en Dios. Sé generoso. Sé generoso. Séptima verdad. Sé misericordioso con los necesitados. Algunos de ustedes o de nosotros, Dios los bendice más que a otros. Y Dios espera que no cerremos nuestro corazón con el que padece necesidad cuando nos toca. El Señor Jesús dice en el pasaje de Mateo 25, en los tiempos del fin, dice que en aquel día cuando Él haga el juicio, les dirá a algunos, benditos de mi Padre, entren al reino, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, y todo lo demás que ustedes ya conocen. Y luego ellos le dicen, pero ¿cuándo tuvimos hambre y nos diste y te dimos de comer y tuvimos sed y te dimos de beber? Y él dice, ¿qué dice? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios es misericordioso, hermanos. Y él espera que nosotros seamos sensibles. Voy a leerles algunos pasajes. Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, versículo 7. Dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerá tu corazón, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Versículo 10, estoy en Deuteronomio 15. 15:10, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. 11, porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Y leo Proverbios ahora 19:17, escuchen. Proverbios 19:17. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Escúchame bien, cada vez que tú ayudas a una persona en gran necesidad, más si todavía es creyente, el Señor ve y Él se va a acordar de ti en el día de la necesidad. Dios nunca le ha quedado a deber a nadie, nunca. Y el que le presta a un pobre, a Jehová presta, y él se lo devolverá. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Verdad número 8. Paga tus contribuciones. Paga tus contribuciones. Dios instituyó desde el antiguo, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que hay cierta cantidad en los recursos que Él nos confía que debemos de darlo a modo de contribución. En Israel, en Levítico capítulo 17, no lo vamos a leer porque es un capítulo muy extenso, pero solamente para mencionar, Levítico 27, el último capítulo, dice, ya habíamos mencionado algo de esto, se llama las leyes sobre los votos personales. Bueno, básicamente Dios instituyó en Israel que ellos deberían diezmar, y los diezmos en el Antiguo Testamento se entregaban a los levitas que estaban en el templo. ¿Me doy a entender? Cuando pasaron los años y los israelitas se cansaron de confiar solamente en Dios y quisieron ser como las demás naciones de la tierra, ellos exigieron un rey. Y fueron con Samuel el profeta y le dijeron: danos rey, porque queremos ser como todas las naciones. Queremos que nos des un rey. Y Samuel se sintió muy ofendido porque el rey de Israel era Dios. Pero al pedir ellos un rey humano, Samuel supo interpretar que estaban ellos despreciando a Dios. Ellos no lo veían así, ellos simplemente querían un rey. Y en 1 de Samuel 8, dice la escritura, leo para ustedes. Les advierte Samuel, el Señor le dice: ok, diles que sí, pero adviérteles. Entonces aquí Samuel habla de parte del Señor. Es 1 Samuel 8, 15, escuchen. Desde el versículo 10 dice: entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey y dijo así: así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Estoy leyendo el 11. Tomará vuestros hijos y los pondrá a su servicio, en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Y ahí sigue dando detalles, y en el versículo 15 dice: de vuestro grano y de vuestras viñas tomará, ¿qué? El diezmo. Órale, querían rey, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora un segundo diezmo. Porque obviamente Dios no está diciendo aquí: si siguen con esa idea del rey, entonces dejen de llevar sus ofrendas al santuario o se las dan al rey. Obviamente no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Que el rey se los va a quitar, no les va a pedir permiso. Es lo que nosotros llamamos la carga tributaria. Todos le pagamos impuestos porque queremos el lujo de tener un gobierno que nos administre, que nos proteja, que defienda las fronteras. Entonces, no vamos a leer todo con detalle, pero ustedes lo pueden leer, se van a dar cuenta. 17: de vuestros rebaños tomará el diezmo, vosotros vendréis a ser sus siervos, etcétera, etcétera. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo: ¿sabes qué? Vas a pagar tus diezmos religiosos y tus diezmos civiles, tus contribuciones. Y luego en el Nuevo Testamento, el patrón permanece. ¿Recuerdan? Vienen con Jesús y le dicen: ¿debemos pagar impuesto al César? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy en día hay algunos que buscan así unas maromas para decir: no, no, nosotros ya pagamos impuestos y con eso ya estamos nosotros honrando a Dios. Sí, es cierto, debemos pagar impuestos, pero también debemos ofrendar a la causa de Cristo. Entonces, ya hemos hablado de esto antes, simplemente es un recordatorio. Dios manda que paguemos impuestos. En Romanos 13 dice claramente, versículos 6 y 7, que hay que pagarle impuestos al rey. Pagamos nuestras contribuciones. Número 9. Invierte tanto como sea posible en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan del Señor Jesús hablando en Mateo 6? Háganse tesoros, ¿en dónde? En el cielo, donde los ladrones no entran y roban, donde el óxido no corroe. ¿Qué nos está diciendo? Que si nosotros somos de una vista muy corta, Dios nos va a dar todo abundantemente para que lo disfrutemos. Y si somos sabios, nosotros vamos a convertir un deleite temporal en una inversión eterna. Es decir, yo voy a usar los recursos que Dios me ha dado para disfrutar y voy a separar todo lo que pueda para invertirlos en algo que me va a dar recompensas eternas. Ese es un principio muy básico. Nosotros le enseñamos a los hijos, los psicólogos le llaman esto de posponer la gratificación. Se han hecho experimentos de eso. Le dicen al niño: a ver, niño, ven, siéntate aquí, Pepito, ¿verdad? Mira, aquí te voy a poner una galleta de chocolate. Si tú te aguantas, es tuya, pero si tú te aguantas y no te la comes, yo voy a venir en 5 minutos y te voy a dar un paquete de galletas de chocolate. Tú eliges qué quieres. Y hay niños que luchan con, ay, es que, y más si es Oreo, ¿no? Ay, mis favoritas. Y hay unos que se las comen. Y ya viene el maestro y dice, ah, te la comiste, bueno, pues buen provecho, la disfrutaste. Y ya llega otro niño con su paquetote. Y el otro está viendo y dice, ah, ay, qué crueles. Y no le van a dar paquete al niño, no, no se lo van a dar. Porque este es un principio que rige la vida. Tú decides si quieres disfrutar poquito ahorita o si quieres posponer la gratificación y disfrutar mucho más después por más tiempo. Esto funciona así. Y espiritualmente Dios nos dice que nosotros aprendamos a ser tesoros en los cielos, donde no vamos a perder la ganancia por la eternidad. Ya dijimos, si Dios te da las cosas para que las disfrutes, pero no olvides, todavía Dios nos va a pedir cuentas. Así que lo más que podamos invertir en las cosas de Dios, a la larga vamos a tener mayor recompensa. Muy clara la escritura en ese sentido. Y el último, la última de las verdades, repetida en muchos pasajes, Mateo 24:45, en Lucas 16:10, 19:17, y el principio es, el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. De hecho, en Lucas 16 dice que el que no es fiel en las riquezas injustas, ¿cómo le será dado lo que es suyo? Por eso dijimos al principio que las cosas materiales que Dios nos da no solo son un don que vamos a disfrutar, también es una prueba por la que vamos a dar cuentas. Es una prueba. Y si tú no eres fiel en cómo administras lo poco que Dios te da, ¿por qué esperarías que Dios te dé más? Así que aquí van mis observaciones finales. Las costumbres cristianas en cuanto a las ofrendas. Ahora voy a hablar específicamente en cuanto a las ofrendas cristianas. No tenemos tiempo para hacer una exégesis profunda. Simplemente, costumbres bíblicas cuando los creyentes ofrendaban. Número uno, ellos ofrendaban puntualmente. Puntualmente. Es decir, los israelitas se les dijo en Éxodo 22 que ellos deberían de llevar sus primicias de la cosecha sin demoras. Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana según hayan prosperado. ¿Por qué cada primer día de la semana? Porque el día que se congregaban, el día que colectaban las ofrendas. Y luego dice, según hayan prosperado. Entonces, si esa semana tú no recibías nada, pues ¿qué podías dar? Pues no tenías para dar. Pero si recibías algo, entonces la instrucción apostólica era cada primer día de la semana, según hayas prosperado, cada uno se pare. Entonces, las ofrendas cristianas por costumbre a la luz de la Biblia eran puntuales y eran proporcionales, proporcionales a lo que ellos prosperaban. Ahora yo tengo una pregunta para ti. Ya hemos hablado del asunto del diezmo, ¿no? Y en internet ya me empezaron a dar duro. Pero me tiene sin cuidado lo que diga la gente. Yo, a mí lo que me interesa es lo que dice la Escritura. Pero ese es el punto. Si a pesar de todo lo que hemos dicho antes acerca de los diezmos, tú sigues creyendo que diezmar no es para ti, entonces dime, ¿cuánto? Porque la Escritura es muy clara. Cada uno dé conforme haya prosperado. Entonces, ese es el consejo. Cada uno de nosotros debería tomar en su corazón la decisión de contribuir a Dios con un porcentaje proporcional de lo que uno reciba. Porque si no lo hacemos así, entonces la avaricia nos puede traicionar. Porque el día que tengas mucho, vas a decir, no, pues voy a dar $100, no hombre, muchísimo. Y el día que recibas $10, ahí sí vas a diezmar, no voy a diezmar. Entonces, ¿me entienden? Nos podemos autoengañar a nosotros mismos. Y no se trata de el dinero que nosotros queremos de ustedes. Se trata de el peligro de la avaricia que siempre está en nuestra naturaleza. Da proporcionalmente, selecciona un porcentaje como un buen comienzo. Da sacrificialmente. ¿Sabes que en Éxodo 23:15 dice la instrucción al pueblo de Israel, no a nosotros? Se les dijo, Nadie iba a aparecer en el templo del Señor sin presentarle una ofrenda. Nadie, ningún israelita iba a adorar al templo sin darle algo de ofrenda al Señor. En el Nuevo Testamento se nos da el ejemplo de los macedonios también, cómo dieron sacrificialmente. ¿Saben? Cuando nosotros vivíamos en Guatemala, yo vi algo que nunca he visto en otro lado. Es más, ni siquiera lo vi en las iglesias de la capital de Guatemala. Yo los vi en las iglesias guatemaltecas del campo. Nunca, en ningún culto que se hacía en las iglesias cristianas en Guatemala, iba un hermano que no diera una ofrenda. A ellos les, no sé quién les enseñó y todo, pero ellos, aunque fuera un quetzal, hermanos, una choca, lo que fuera, una moneda, cuando iban al culto, daban una ofrenda. Y el día que cumplían años, les cantaban feliz, feliz cumpleaños. Y el que cumplía años, llevaba una ofrenda de un quetzal por cada año que cumplía. Y lo contaban mientras se le cantaban ahí, uno, dos, tres, contaban todos, cuatro. Era una costumbre de esas iglesias. Yo, no es, obviamente no es un mandato bíblico. Solamente estoy diciendo que tú has dado sacrificialmente alguna vez. ¿Alguna vez has dado una ofrenda sacrificial? Yo recuerdo una vez, quizás lo mencioné aquí, cuando aprendí yo la primera vez acerca de los diezmos. El pastor dijo aquella vez, quizás el Señor ponga en tu corazón dar algo. Había un proyecto que se necesitaba financiar y pues, las contribuciones. Y yo me acuerdo que yo dije, y, Señor, pues yo creo que yo voy a dar el diezmo. Y aquí adentro sentí como diciendo, no vas a dar el diezmo. Y dije, pues ¿cuánto voy a dar? Y dije, no puede ser, no me estás pidiendo eso, Dios, no. Tenía meses ahorrando para comprarme una bicicleta. Meses, hermanos. Y dije, bueno, todos vamos andando a pie. Y Dios puso en mi corazón y yo fui y agarré todos mis ahorros de mi bicicleta. Ahí están, pues, ¿qué tiene? No estoy presumiendo, estoy tratando de dar una lección. Nunca se me olvidó. ¿Por qué crees que no se me olvidó? Porque de veras fue un sacrificio. Pero es una alegría que tengo. Dime, ¿cuándo fue la última vez que tú puedes recordar con un corazón alegre que hiciste un sacrificio por ser generosa o generoso? ¿Cuándo fue la última vez? Nunca lo has hecho. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no adoptas un proyecto? ¿Un pobre al año? ¿Estaban ustedes aquí, hermanos, la vez que hicimos, colectamos toda la ofrenda y todo lo que dimos de ofrenda, se lo dimos a alguien? Son cosas que no se olvidan. Si no saben a dónde dar, aquí les voy a mencionar un ejemplo. Hay un ministerio que se llama Compasión Internacional. ¿Cuántos saben de Compasión Internacional? ¿Alguien sabe aquí? Bueno, tal vez tengo que invitar a Samuel, el director de Compasión Internacional aquí en Estados Unidos, para que venga y nos enseñe. Compasión Internacional es un ministerio cristiano que invita a los cristianos a donar $40 cada mes, y con esos $40 hay una iglesia en otro lugar del mundo, una iglesia cristiana, y en aquella iglesia hay un pastor y un equipo de voluntarios que salen a la comunidad con familias que no tienen a veces ni para comer. Y con esos $40 se adopta un niño. Y a ese niño se le da de comer con ese dinero, se le dan clases y se le enseña la palabra de Dios. Así que la gente que puede acá adopta un niño, conoce su nombre, dónde vive, hasta su familia. Y algunos hacen viajes para ir a conocerlos. Hay niños que se han graduado y han podido estudiar. Es muy bonito. La iglesia de un amigo mío, tienen adoptados, yo no sé, como 50 niños de Compasión en esa iglesia, aparte de lo que hacen. Sacrificialmente. Pero hay muchas formas en que tú puedes elegir un proyecto cada año. Da abundantemente, dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. ¿Cuántas veces usted recuerda haber dado abundantemente? Da alegremente. Dios ama al dador alegre. Y por último, da expectantemente. ¿Se acuerdan que les dije en otro de las enseñanzas, en Lucas 6:38, dad y les será dado, medida buena, apretada, remecida, rebosante, será puesta en vuestro regazo? Cuando tú des, no hay nada de malo en que tú esperes que va a ser Dios. Algo va a ser Dios. A mí me pasa seguido. Por alguna razón, Dios pone en mi corazón hacer alguna obra de benevolencia con alguien. Y digo yo, pues si puedo, le ayudo y le ayudo. Y después, de pronto, digo, nomás no le gano a Dios. No le gano a Dios porque uno da y Él provee por otro lado. Para seguir ayudando. Dios es bueno. Y por último, siembra en buena tierra. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Diferentes terrenos, ¿no? Un terreno duro, no da nada. Otro terreno pedregoso, tampoco. Otro terreno espinoso, nada. Pero la buena tierra da al 30, al 60 y al 100 por uno. Alguien dijo, oh, sí, da al 100%. No, malo para las matemáticas. El 100% es, tú pones uno y ¿cuánto levantas? Dos. Eso es 100%. ¿O no? Entonces, ¿qué es el 100 por 1? No, pastor, por eso vengo a la iglesia y no a la escuela de matemáticas. ¿Y cuál es el punto aquí? Siembra donde hay evidencia que va a haber fruto. Donde hay fidelidad y fruto. Siembra donde se proclame a Dios el Evangelio. Invierte en los hermanos en Cristo necesitados. Invierte en ministerios fieles que están llevando buen fruto. Invierte en un pobre. Al que te pida, ¿qué dijo el Señor? No los escuché. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Un maestro mío en el seminario, llegaron alumnos de Cuba. Si tú sientes que eres pobre, ve a Cuba. Y no estoy tratando de ofender a los cubanos, porque algunos cubanos me han escrito. Pero la verdad es que estamos mejor que ellos. Así que vinieron alumnos de Cuba a estudiar y solamente traían una ropa y un cambio, era todo lo que tenían. Y el maestro se dio cuenta que los alumnos calzaban y más o menos usaban la misma talla que él. Entonces dijo, esta es mi oportunidad. Y conociendo estos principios, el maestro los llevó a su casa. Abrió el closet. Les dijo, órale, agarren lo que quieran, lo que quieran. ¿A dónde los hubieras llevado tú? ¿A la Goodwills? Órale, hermanos, agarren lo que quieran. Aquí con $10 lo surtimos ahorita. ¿Cómo está tu closet? ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Escucha lo que te voy a decir. Cuando puedas dar, aprovecha. Aprovecha en serio cuando puedas dar. No pienses, no, pero es que me va a faltar. Aprovecha, porque dar es una oportunidad. No siempre se va a poder dar. Y luego las cosas se terminan perdiendo. Pero todo lo que des, da lo mejor. Da lo mejor. Ahora les voy a contar el otro caso de otro misionero para terminar. Yo me fui a Guatemala cuando era soltero a estudiar. No tenía dinero. A duras penas. De veras, Dios hizo milagros para que yo pudiera estudiar en el extranjero. Conocí unos misioneros por un joven. Entonces, visitándolos a ellos, dije, ay, este pobre, ¿verdad? Entonces me dice la familia, mira, este cereal ya no lo vamos a comer nosotros, ¿no te gustaría disfrutarlo? Oh, sí, gracias, un cerealito ahí de canela con... Ya saben que cuando uno tiene hambre, pues todo es bienvenido, ¿no? Me dio ese cereal, yo me lo llevé allá en mi dormitorio de estudiante, estudiaba y ahí a veces sacaba un puñito de cereal, me lo comía. Entonces esa noche yo estaba estudiando, tenía mucha hambre Y agarré una, y entonces me fijé que en la caja del cereal decía fecha de expiración. ¿Qué creen? 6 meses era poco. Fue imposible para mí no pensar mal. Decir, ah, ya sé por qué me lo dieron. Cuando tú das algo, ¿qué das tú? ¿Lo que ya expiró? ¿Lo que te sobró? ¿O lo mejor que puedes? ¿Tú qué crees que es lo correcto? ¿Entiendes? Yo tuve una tía que ya falleció cuando no era creyente. Vivía aquí en Van Nuys y nosotros éramos bien pobres ahí en Guadalajara, ¿no? La casa de tierra y todo. Llegó mi tía. Pues ustedes saben, cuando va la gente de aquí, la gente muy pobre allá considera que acá son ricos. Y estábamos allá y mi tía fue y visitó a mi mamá. Oye, pues mira, te traje esto y esto. Y dice mi tía y me dice, y a ti, a mi hermana le dice, mira, a ti te traje esto. Y a ti, Luis, mira, sacó un peine. Dice, ya lo iba a tirar, pero que me acuerdo de ti, me dice. Y a ti te traje este peine. ¿Saben algo, hermanos? Yo me alegré por ese peine. Yo era un niño, entonces yo me sentí feliz de que me dieran un peine a que no me dieran nada. Pero en mi infancia, recuerdo esas palabras. Lo iba a tirar, pero me acordé de ti. Ahora yo soy adulto y ya puedo interpretar esas palabras. Deja que Dios llene tu corazón de generosidad. Cuando puedas dar, da. Da abundantemente. Da sacrificialmente. Dale a los que no te pueden pagar lo que les des. Da lo mejor. Y hazlo en el nombre del Señor. Así vamos a dar una buena representación del Dios generoso que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Señor, gracias por estos consejos bíblicos que nos has dado en tu palabra. Nos sirvan de estímulo para ser generosos como Cristo ha sido generoso con nosotros. Y oramos para que nos concedas invertir en el reino de los cielos tanto como sea posible. En nombre de Jesús, amén.